Se han iniciado las eliminatorias del Grupo P del Campeonato Femenino por Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol para 2018 en el Estadio Kim Il-sung de Pyongyang. El resultado de las competencias de su primer día, 3 de abril, es lo siguiente. Corea venció a India por 8-0 y Uzbekistán derrotó a Hong Kong de China por 2-1. Los juegos continúan hasta el día 11.